De este viernes, de la mano de este legendario dúo argentino Sui Generis, estamos recibiendo en el estudio. Ustedes pueden ver esta entrevista en directo a través de nuestra cámara en el Facebook Radio Centenario 1250M a Fernando Vázquez, integrante de la dirección nacional del 26 de marzo. Y Fernando, además de tareas vinculadas a la Unidad Popular también, pero está al frente del equipo de formación también del 26. Esto hay que recordar, el tema de la formación política. Ahora, antes de salir al aire, decía Fernando, aludiendo al tema central que queremos conversar con él, que antes se hablaba todos los días de táctica y estrategia en política, ¿no? Y ahora de esas y otras categorías casi prácticamente no se habla. Pero antes de ir al tema, buen día, Fernando. Buenos días, Hernán. Queremos aprovechar. Saludos a todos los compañeros. Bien, porque hoy es un día especial de aniversario. Hablando de formación política, fíjate vos, estamos recordando un aniversario más de cuando la juventud comenzó a hacer diario. Yo me acuerdo, siempre me acuerdo esto, que yo me enteré que empezaba la juventud como diario. Había ido a San Pablo, a Brasil, a una reunión de juventudes internacional por la juventud del 26, y hablé por teléfono contigo, para ver cómo iba la reunión y eso, y me preguntaste cuándo volvía, y cuando te dije la fecha, dice, entonces llegás bien para la salida del diario, porque estábamos en los aprontes, ¿no? Y ahí me enteré que, aunque ya se había conversado antes, pero que ya era inminente la salida de la juventud como diario, que podemos, a propósito de este aniversario, para no dejarlo pasar así nomás, reflexionar también en el comienzo sobre el papel que seguimos concibiendo de la prensa partidaria y de la propaganda, que muchas veces viste que se denosta el término propaganda ahora, sí, ¿no? Como que es algo malo. No se habla tampoco. Y bueno, también hoy es un aniversario más del nacimiento de alguien muy importante en la vida de todos nosotros y del 26, como Guillermo Fernández, como Pitoto, vinculado a la propaganda también desde la juventud y el trabajo de formación y en la radio y en la formación, y la escuela de formación del 26 lleva el nombre de él, ¿no? Pero para hablar de ese aniversario de la juventud, que hoy lo tenemos como semanario, Fernando, también. Sí, sí, el tema del diario ha sido una de las columnas vertebrales del 26, ¿no? Que surgió como semanario, después fue diario. Tú estás hablando de una fecha que fue por allá por el 92. Ahí pasamos a diario y ahora hemos vuelto a semanario por razones básicamente económicas. Claro. Pero está la idea de siempre presente de volver a trabajar en forma periódica, ¿no? Pero sí, acá hay un tema que es que ha sido vital. Nosotros creemos que para los medios de comunicación, para los partidos de izquierda, es muy importante la prensa. Esto no es una cuestión que sea nueva, ¿verdad? Porque la prensa en realidad surge bastante antes que los diarios políticos partidarios, ¿verdad? Aunque no se digan hay un partido atrás, siempre hubo un grupo de interés atrás de los partidos, o económico, o social. Y es una obra, sí, de la prensa propia del capitalismo, podríamos decir, ¿no? Agarra fuerza en el siglo pasado, a principios de siglo, en los grandes países, en los países más adelantados, capitalista, hasta hoy en día, que ha tenido su variante, como toda, tecnológica, etcétera. Pero la prensa partidaria sigue existiendo, ¿no? Con los temas que podemos ver hoy en nuestro país a escala, que es que hay una gran diferencia entre diarios con mucho respaldo económico atrás y otros que no lo tenemos, ¿verdad? que son populares, defienden a los trabajadores, a la izquierda. Y dan a su vez una opinión, que muchas veces no es la opinión, muchas veces no. En general no es. Siempre no es la opinión dominante. Y por eso también cumplen un gran papel en el debate político, ideológico, en lo informativo, y también en las cuestiones de organización, hay que decirlo, porque yo voy a poner el ejemplo concreto de la juventud. Sin la venta del diario en forma militante, se perdería gran parte del sentido de para qué la prensa, ¿no? Y es algo que aparentemente no está en el mercado, pero está presente, ¿no? Yeah. Está presente con mucha fuerza porque uno lo ve en las agrupaciones, en los propios números, ¿no? Del diario en su venta, que es mucha distribución vía militancia, ¿no? Entonces, y ayuda a establecer vínculos. Exacto. ¿No? Y también tiene un rasgo un poco, yo diría, un poco no, de excepcionalidad, ¿verdad? Porque, bueno, lo de la prensa del 26 es un distintivo, ¿no? La radio, en su momento tuvimos Liberación, con más de, no sé cuántos años ya, pero fue de los 80, ¿no? Fue al principio de los 80 y hasta hace 2 años prácticamente, 3, existió. O sea, que ha asistido en todo el trabajo de organización del 26 de marzo, los medios han cumplido un papel de primer orden, ¿no? Siempre aparece, Fernando, la imagen que creo que es en el quehacer que Lenin dice de la prensa partidaria, que es como el andamio, dice, usa esa imagen muy clara, ¿no? Que permite ver, o sea, ir viendo la forma que se le da a la organización política, ¿no? Una imagen así usa, ¿no? Sí, sí. Él dice que plantea que es el un organizador colectivo, claro, el diario, ¿no? Y si vos te pones a mirar en la vida nuestra también, porque está el que trae las noticias, el que las escribe, el que orienta, el que escribe notas de opinión, claro, los amigos que escriben también para el diario, la selección de información, y después que toca todos los intersticios y sectores de la sociedad. Digo, a los que no llegás es porque no te dan la fuerza a veces, pero pero bueno, está la ciencia, está la política, digo, hay un orden de prioridad, está la cultura, el deporte, yo qué sé, está y después todo lo que implica, ¿verdad?, la vida social, la educación, la salud, y dando propuestas. Y además un elemento que a veces, que es poco conocido, pero que muchas veces la cuestión de prensa en nuestro país es muy delicada, ¿no? Y a veces te miran con lupa, ¿no? Y te hacen juicio hasta porque sí. Porque eso hay que saberlo también, ¿no? Pusiste un punto y una coma mal y tenés un juicio. Sí, sí. Entonces, todos esos temas, o sea, es un instrumento de lucha política. Claro. ¿No? Entonces, y después, bueno, todo lo que implica el mantenimiento del diario, ¿no? Que es del punto de vista de sus recursos económicos, que eso siempre andamos atrás de la pelota, pero sí. Bueno. Implica un gran esfuerzo en ese sentido. Un gran esfuerzo, ¿no?, económico. O sea, que hay que desplegar toda la ingeniería de recursos, materiales y espirituales, diría yo, y ideológico, y para sacar adelante el diario, ¿no?, y organizativo, ¿no? Nosotros, claro, además la militancia no son canillas que llevan un diario, ¿no? No, claro, hay otro rol ahí. Exactamente. Y después hay otro aspecto que es la base material también, porque nosotros para sacar un diario tuvimos que tener imprenta. Porque si no es imposible. Desde el punto de vista económico estoy hablando, es imposible. Pagar a otra imprenta. Podés hacerlo puntualmente, pero así todo, de la otra manera es difícil, pero de esta forma. Entonces, no estoy poniendo todo lo que es difícil, ¿verdad? Sí, sí. Pero digo, se han recorrido todos estos años también. O sea, que imposible no es, ¿verdad? Digo, a no ser que haya voluntad de decir, bueno, esto ya no sirve para más nada, ¿no? Claro. Como se ha... Han dicho gente, ¿no? Y dice, bueno, lo que sirve es la, la gran prensa y seguro, hacer propaganda. Pasas a depender cuando te hacen una nota y del enfoque de ellos, de los temas. Y además, bueno, está todo el capítulo de internet, que bueno, que hay que usarlo, pero también, un diario impreso, un semanario, lo que sea, tiene otra fuerza, permite llegar a la gente directamente. Y además en tiempos, Fernando, donde siempre lo decimos y hay que recordarlo, ¿no? décadas atrás había muchos más medios impresos de partidarios y de la izquierda, ni que hablar, ¿no? Sí, todos los partidos prácticamente tenían algo. Claro. Y algunos tienen, pero bueno, es prácticamente sin peso, digamos, ¿no? Así todo. Nosotros saliendo en forma constante cuesta instalarte porque porque el mercado no lo controlamos nosotros, ¿verdad? O sea, uno de los grandes dice, podés sacar el diario, sí, pero después el tema es mantenerse y llegar. Claro. ¿Verdad? Claro. Entonces ahí hay otros desafíos que hay que encararlos, ¿no? Porque se puede llegar también. La juventud la hemos mandado muchas veces para todo el país. Hemos tenido que restringir algunas cosas, pero está saliendo para muchos departamentos y lugares, sobre todo en labor con los medios, ¿no? Pero digo, es un gran esfuerzo. Y que vamos a seguir haciendo, porque más allá de... O sea, desde el punto de vista de la propaganda... Es un medio insuperable. Y esto es un gran debate, que hay que darlo todos los días. Claro. ¿Verdad? Porque ustedes se imaginan, por ejemplo, la no existencia de diario en nuestro país, por ejemplo, escrito. Es muy difícil. De los grandes a los más locales o distintos. Sí. Hay una trayectoria en eso. Y si vas a países más cercanos, para no irnos muy lejos, Argentina, digo, el peso de los diarios es muy fuerte. Entonces, a tal punto que definen las campañas políticas y lo que se las políticas alimentan la polarización que está planteada. Exactamente. Entonces, son un factor muy importante en la definición de la lucha, ¿no? Y en lo que hablábamos hoy también, elementos de la línea política, de la táctica, la estrategia, y también a veces de la manipulación, ¿verdad? Porque el poner la verdad desde el punto de vista de los trabajadores arriba de la mesa todos los días o de los pueblos cuesta, ¿verdad? Tiene un costo, ¿verdad? Del punto de vista de lo que se dice ahora el mercado, ¿no? Pero cuesta, ¿verdad? Porque aparece la estigmatización, aparece esto. Y la verdad siempre quema, ¿no? Siempre quema, ¿no? Hay cosas que... Hay grandes litigios por eso en el mundo. Bueno, Fernando, vamos a hacer una primera pausa. Estamos en las 10:20 y a la vuelta... Vamos a ingresar a conversar también de esas cosas que se hablan poco, hablando de la prensa, en los medios en general, pero que desde un medio de izquierda y que pretende aportar también al pensamiento, a la elaboración, a profundizar en el pensamiento de la izquierda, en estos días que se está hablando particularmente de algunos temas desde los conceptos de táctica y estrategia, desde los principios, qué temas son de principios, cuáles no, vamos a conversar de eso. Les recordamos que recibimos los mensajes de ustedes por el 099-326-381. Bueno, seguimos, estamos en la pausa recordando etapas de la juventud con Fernando Vázquez de la dirección del 26. Marcelo, primeros mensajes. Sí, el cura dice un gran recuerdo para Pitoto, que hoy es el día de su cumple, un día después del mío. Compartimos piso en La Sufrida, siempre avanti, chicos de la 36. También Horacio manda una... Horacio nos escribe y dice: mis saludos al gran Fernando Vázquez. Y Nelson sí nos manda estos audios. Buen día, compañeros. Un saludo a Fernando Vázquez y a todos los compañeros. Acá tengo una revista que siempre la tengo a mano porque la releo, que la hizo, escribió creo Guillermo Fernández Pitoto. No tiene fecha, pero es una revista donde figuran las fotos con el cumpleaños de 15 de la hija. Hay muchas fotos interesantes. Bueno, un abrazo grande a todos ustedes y saludos, Nelson. Ahí complementa. El título de la revista es La Concepción Científica del Mundo. Está muy, muy interesante, por supuesto. Ahí estaba el audio de Nelson. Sí, es parte de las cuestiones de difusión. Materiales de formación, ¿no? Que ha hecho el 26. ¿Sí? Saludo al cura, que siempre se acuerda de nosotros. Y gracias a Nelson muy también grande. Por esos recuerdos, y son importantes esos materiales. Fernando, queríamos un poco abordar eso, porque a veces se tiran como al pasar conceptos, ¿no? Intentando como impresionar. Y además marcar la cancha con esos conceptos, decir, y yendo concretamente a esta discusión que está sobre la mesa del tema de los plebiscitos en torno a la seguridad social, ¿no? Y se dice, hemos escuchado, sobre todo por el debate que se está dando en el movimiento sindical, hemos escuchado a dirigentes como cierta forma de restar importancia a la discusión, o de rebajar, digamos, la profundidad que debe tener. La discusión es táctica, ¿no? Entre esto de no hacer ningún plebiscito, hacer un plebiscito solo para anular la reforma que hizo el gobierno, ¿verdad? O hacer un plebiscito que elimine la SAFAP. Dice, en el fondo, todos parten diciendo esto, más o menos, casi todos, de decir, estamos de acuerdo en los temas importantes. La discusión es táctica, como decir... las diferencias son en los aspectos menos importantes, y después ahí se habla de estrategia, ¿no? Entonces queríamos reflexionar sobre esos conceptos también, que son centrales también, ¿no? En las concepciones políticas, y a ver si se están usando bien con respecto a la importancia de estos temas, ¿no? Bueno, me tiraste un tema que quiero aclarar que que los grandes revolucionarios del mundo y políticos en general estudian estos claro. temas, ¿no? Quizás de los más brillantes haya sido Lenin, Ho Chi Minh, Fidel, sí. Pero hay bibliotecas, ¿no? Claro. Y se estudian mucho, bueno, los estados mayores ni hablar, ¿no? Los claro, ejércitos, porque viene de lo militar, ¿no? Viene de lo militar, exacto. Viene de la lucha por el poder, ¿no? Uh-huh. Y de los enemigos. Hay, hasta en los juegos se utiliza claro. esto, ¿no? Táctica, del ajedrez, el fútbol, que es lo que más conocemos, el básquet, yo qué sé. Ahora, yo creo que eso que tú estás planteando, y que yo lo he escuchado también, y que... Quiero decir que cuando se intentan separar los temas, ¿no?, de táctica y estrategia, se comete un gran error, ¿verdad? Porque es cierto que a los efectos de estudiarla quizás se pueda diferenciar. Claro. Pero en realidad hay una unidad dialéctica entre la táctica y la estrategia. Porque vos, y piénsenlo en las cosas que normalmente uno hace, ¿no? Que las haces en forma, la táctica la usás en relación a las cuestiones más inmediatas, claro. por decirlo de alguna forma, circunstanciales, y la estrategia lleva un periodo mayor, más largo, ¿no? En general, de tiempo, ¿no? Donde se pueden aplicar varias tácticas. Variantes tácticas, como claro. se dice normalmente, ¿no? Capaz que hasta infinita, depende de la complejidad de los problemas. Ahora, hay un elemento que no se puede variar, ¿no? En el tema es quién es el contrincante o enemigo a superar, ¿verdad? Ni en la táctica ni en la estrategia. No. Entonces, cuando estamos hablando de estos temas, y voy a ir directamente al tema de la seguridad social. Uh-huh. Yo he escuchado ese argumento, sí, que hay solo diferencias tácticas. Exacto. Ahora, cuando se te dicen así y las AFAP quedan de lado, que es el nudo de lo que está discutiendo hoy el movimiento popular y los trabajadores particularmente, es como hablar de obreros sin hablar de fábrica sin obrero, ¿verdad? O en el capitalismo sin los capitalistas. O sea, es uno de los dos polos de esa contradicción. Entonces, la AFAP no la inventó la clase obrera. La inventó el capital financiero, lo más siniestro, lo más selecto, lo más poderoso, ¿no? Que significó una gran acumulación y explotación de la clase obrera a los trabajadores en el mundo entero. Es una herramienta del capital, la AFAP. Entonces, en un tema que es esencial, que es central, no se puede decir que hay diferencias tácticas para combatirlo, ¿verdad? Y que estamos de acuerdo con la estrategia, porque eso lo que significa es que vas atrás de los burgueses o que vas atrás del capital que está impulsando estas variantes, esta política económica. Claro. Por eso hay que verlo con preocupación. Entonces, sí, claro, yo estos días hago una cantidad de, sobre todo lo que es la línea mayoritaria, por decirlo rápido, del PIT-CNT se ha definido en contra del plebiscito o en contra de una reforma constitucional. Porque acá, cuando se alinean las fuerzas, también lo que se está mostrando es un cambio en la calidad de los problemas, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que se está mostrando? Que ante una nueva situación se lleva adelante una política, o se intenta llevar adelante una política de conciliación con acuerdos que están de hace larga data en el país ya, ¿no? Desde que surgieron las AFAP, para no ir más para atrás. ¿No? Estamos hablando de más de 20 años. Entonces, yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Vos no podés decir, ponele, si vos venís, vivís en La Teja y te vas a tomar un ómnibus y vas para el centro, ¿no? Para acá, para el centro de Montevideo, y son dos personas, ¿no? Y uno sale, a la hora que pasa el ónibus, está en la parada, ponele 11:20, y el otro llega 5 minutos después, llegás tarde. No llegaste, no agarraste el ónibus. Eso se podría decir que es una variante técnica, pero te implica que no llegás. ¿Verdad? Es un momento del día, ¿verdad? Por eso que en los temas intervienen, depende de cómo se analice, también no solo específicamente las correlaciones de fuerza, que son las fundamentales, pero también el tiempo en determinadas circunstancias, ¿verdad? Entonces, cuando vos vas llegando a la definición y querés que algo se estire y se estire y se estire y se estire y cada vez se enrieda más y cada vez uno que... Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el movimiento, en nuestro caso el 26? ¿Verdad? Ir al tema, simplificar los problemas. Tomar el toro por las guampas. Sí, y además simplificar, porque vos no podés, uno que dice, habla de... Hay que asesorarse con todo. Pero 400 años para escuchar las AFAM, ni Galileo para estudiar el universo, ¿viste? O hay que hacer congresos y discutirlo. O sea, cuando se define una cosa, hay que definir en base a cuáles son las fuerzas que se están moviendo y qué le sirve a los trabajadores. Así, punto lo digo, ¿verdad? Como lo puede hacer cualquier persona para definir aspectos de su vida. Claro. Entonces, o pongamos en la salud, ¿no? También. Hay una enfermedad grave que sabes que su avance, el transcurso de tiempo va a determinar tu calidad de vida. ¿Y qué haces respecto a eso, no? Seguro. ¿O vas tomando tecitos o...? Seguro. O operá. Claro. Entonces, acá hay un tema, ¿verdad? Que es que nosotros necesitamos, ¿verdad?, liquidar estas AFAP. Entonces, todos estos días que han pasado, nosotros no, el pueblo, porque la gente está en contra de la reforma de gobierno. Lo que pasa que, a ver, la vacilación constante no es parte de la ideología de los trabajadores, ¿verdad? Porque vos tenés que levantarte, trabajar, cobrar el salario, criar a tus hijos, mandarlo a estudiar, y querés algo mejor. Entonces, algo que te está robando todos los días, vos no podés garantizarlo como algo que voy a ver qué hago, cuántos años voy a estudiar, a cuántos juristas voy a llamar, a cuántas universidades, a cuántos economistas. O vemos qué hace el próximo gobierno. Exactamente. Es un problema para ayer, para ahora. Dejanos hacer una pausa, que estamos pasaditos, y seguimos porque nos parece muy importante el análisis del tema. Ya seguimos conversando con Fernando Vázquez. Ya estamos a 22, perdón Marcelo, a 22 minutos de las 11. Te manda este mensaje Gerardo Carbone en este audio. Buen día, un abrazo compañero, lo estoy escuchando, vamos con mi señora a cuidar a los nietos, totalmente de acuerdo con él. Un abrazo Vázquez, querido. Ahí estaba Gerardo. Y Martín Andrada dice, buen día compañeros, saludos a Fernando, un reconocimiento al compromiso, al trabajo constante de compañeros que hacen que la juventud sea una herramienta fundamental para los compañeros en tiempos del doble discurso. Vamos arriba, desde el local Aníbal Sampaio de Paysandú, y manda una foto de una tapa del diario de la juventud del viernes 2 de marzo de 2007. ¿Verdad? Sí, exacto. Un baluarte Paysandú. Bueno, Paysandú de los lugares que exactamente, que vende. No es el único, pero es un lugar importantísimo. Que vende el semanario La Juventud. Un abrazo para allá. Fernando, venimos hablando de la táctica, ¿no?, y de la estrategia. Y decías, porque esto sirve para entender hasta dónde se cambia el concepto. Vos decías, se usa poco, hoy se habla poco de táctica y estrategia. Pero por algo la están usando ahora, ¿no? Por algo lo están diciendo, porque saben que ese concepto tiene un peso para convencer a determinados sectores que al escuchar esos conceptos se supone que los quieren convencer para un fin, ¿no? Sí. Y vos decías que han subordinado esos conceptos a un objetivo determinado, ¿no? Claro, porque acá... yo creo que impedir que salga una papeleta como la de ATCS, por ejemplo, es algo que está mostrando que hay otra concepción del papel de la seguridad social y particularmente de las AFAP. Entonces, y está mostrando otras cosas del papel que ha jugado. Ayer en la charla que estuvimos, que fue muy buena, de la Unidad Popular sobre la Seguridad Social, de compañeros bancarios, y tuvo Karina y el Pepe, ahí se planteó el tema, ¿no? El compañero Legaspi, creo que decía que no ha habido una gran insuficiencia de movilización en el tema de la seguridad social, no por un día, por 20 años, 30, desde que está la AFAP. Entonces, eso no es casualidad tampoco en materia social o de la lucha política, o social o de la lucha de clase, ¿no? Y después hay otro concepto que creo que hay que plantearlo, que es subordinar, ¿verdad?, todo el planteo de de la seguridad social a la lucha parlamentaria y a la lucha por un nuevo, por las próximas elecciones nacionales, ¿verdad? Porque ¿qué pasa? Aquí se está mostrando, yo escuchaba el otro día cosas y no podía creer, lo escuché por un día, yo lo leí por ahí, no sé por dónde, ya a esta altura. Un diputado del frente, un senador, sí, le voy a decir, el Pacha, sí, que bueno, en algunas cosas a veces coincidí con él, en otras no, pero digo, en este tema dijo que este tema desordenaba la lucha política. Claro, su partido, que es el más grande del frente, creo, en este momento, ya dijo que no iba a acompañar esto, ¿no? Uh-huh. Creo que Mujica también lo afirmó. Digo, lo que muestra también que hay una intencionalidad, ¿verdad? Pero desordenar, ¿qué significa? Desordenar la política electoral, porque si se... Desde el punto de vista de la izquierda, desde el punto de vista de la lucha general de los trabajadores, yo no he visto nada más desordenado. ¿Viste? Porque prolijito no hay nada. También la de los burgueses es más desprolija que la de los trabajadores, esto hay que decirlo. ¿Viste? Porque cuando se llenan de guita pa cuatro o cinco transnacionales y la gente no ve un pomo, no hay agua, no hay salario, no hay jubilaciones bajas, la educación es un desastre, los índices de suicidios aumentan. Entonces, pará un poquito. ¿Eso de dónde sale? ¿Es obra de quién? ¿De Mandrake? No, es obra de estas políticas. Donde el tema jubilatorio es uno de los temas centrales, porque afecta a toda la población. A toda la población. ¿Verdad? Toda la población trabajadora. Entonces, son temas muy importantes. Y yo creo que hay que ubicarlos, ¿verdad? Porque el papel que tiene la izquierda hoy es también decir estas cosas, uh-huh, porque si no, ¿para qué estamos? ¿Verdad? Porque si hay una política de conciliación, bueno, hay que decir cuál es, ¿verdad? ¿Qué pasa con las pasteras? ¿Qué pasa con UPM2? ¿Qué pasa con el agronegocio? ¿Qué son los temas pesados? ¿Qué pasa con el agua? ¿Verdad? Porque ahora nos quieren hacer creer que, ¿viste?, que es como maneja, eso sí es propaganda y agitación, tiran una bomba de humo y parece que estamos bien. Hay golpe de Estado. Estamos en Gaza, ¿viste? No, señores, una bomba de humo, pero cualquier estadio de este país te tragas humo como loco, ¿viste? O los choques entre huelguistas y carneros, ¿no? Sí, por ahí. Pero digo, también son cosas que han estado en la lucha política, ¿verdad? Y también las... los muertos y los reprimidos por parte de los carneros a los otros. O sea, que ha habido lucha. Acá no hay santo en la lucha de clase, ¿no? Entonces, creo que en estos temas, ¿verdad?, hay que verlos en la vida real, en el contexto real que se está sucediendo, en un mundo donde hay una gran crisis, ¿verdad?, y la izquierda tiene debes hoy todavía, ¿verdad? Desde el punto de vista de la organización, del punto de vista... porque le cuesta a todo el mundo. Ahora, lo que no podemos abandonar es nuestra voluntad de decir las cosas como son, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Y en un tema que es vital. Anoche, en esta reunión que participé ahí, que estuvimos escuchando, hay una voluntad muy clara ya de ir hacia el plebiscito, sí, ¿no? De ir hacia la reforma constitucional, sí, que esperemos que sea, que está pronto, porque ya hay un poco de ansiedad, es cierto. Claro, claro. Pero está esa, que es lo más importante en política, ¿no? Y en política y en la militancia, digamos, ¿no? Fernando, lo que vos aludías y mencionabas al senador Alejandro Sánchez del MPP es que se manejó en la prensa en estos días, si no me equivoco fue El Observador, trascendió un documento que está discutiendo, difundiendo la dirección del MPP, donde señala que cualquier elemento que distorsione las posibilidades de cambio, que desordene la lucha y fragmente la unidad necesaria para cambiar las mayorías, puede ser un error imperdonable frente a nuestro pueblo que sufre, dice el documento. Claro, se pretende es una conceptualización que se plantea en ese documento. Está muy claro, sí. ¿Verdad? Que lo que estorba es por las cuestiones electorales, ¿verdad? Por la estrategia que se ha definido para adelante, sí. y por lo tanto, por una supuesta acuerdos de mayoría que deben de estar ahí. Ahora, lo que hay que decir que en este tema, si para algo hay mayoría, es en el tema de la seguridad social, es en el rechazo, porque también he escuchado en otras expresiones de sindicalistas decir que se necesita un amplio consenso social y una mayoría mayor, pero señores, están las encuestas, hay como 10 encuestas, no sé cuántas hay ya a esta altura, que están dan todo arriba del 50 o 60%, ¿verdad? Contra las AFAP y contra la reforma jubilatoria. El aumento de la edad jubilatoria, sí. Entonces, la mayoría esa, supuestamente, de la que hay que arrancar, ya está. Porque hemos hecho plebiscito con mucho menos mayorías que esta existente. Pero se ha construido en el proceso. Lo que pasa es que ahora queremos toda la mesa servida de entrada. Y hay como, ¿no hay como una subestimación también de la gente cuando se dice, bueno, le sumamos temas, ¿no?, que confunden, cuando lo que debería estar centrado en las propuestas programáticas, que en realidad eso es lo menos que se habla, sino se contraponen candidatos? Pero es como que si se le vamos a poner muchas cosas a la gente, que la gente se va a marear, como si este tema de la seguridad social no fuera uno de los centrales. Si no se habla de esto, ¿de qué se va a hablar también, no? Yo creo que cuando no se habla de un problema, a lo que se contribuye es a la ignorancia política. Y eso, ahí sí tenés un problema estratégico, ¿verdad? Que es ir para atrás en forma indefinida. Y guarda, porque cuando se va para atrás en forma indefinida, lo que avanza es otra cosa, avanza la derecha. Claro. Entonces, yo no me olvido más. Llevábamos como ya por 2010, un poco más, 12 sería. Gobierno de Mujica. Hablando con una vecina en el barrio, supuestamente informada, que votaba, ¿verdad?, al frente y todo eso, me dice, no, Fernando, pero hay deuda en este país, hay deuda externa, sí, no hay más deuda externa. O sea, los medios de comunicación pesan, pero no es los medios de comunicación. Las definiciones políticas en ese momento del Frente pesaron mucho para decir que la deuda ya no existía, era soberana, ¿te acordás? Que el primer gobierno se había resuelto con cambiaron claro. Los pesos para otro banco y no era del FMI. Pero escúchame, ahora resulta que hay, ¿cuánto hay? El 60% pasó del PBI. Entonces, señores, vos construís y después se construyen mentiras. Entonces, yo prefiero ir medio. Es como decía un viejo maestro: a mí dame los difíciles de conducta. ¿Viste? Que te haga una bruta clase. Porque todo ordenadito en la vida no existe. En general sale todo prolijito, ¿viste? Pero cuando pone a un prolijito en la calle, olvídate, ¿verdad? La vida es otra cosa, ¿verdad? Y eso es una realidad. No estoy diciendo que no haya, que no sirva el Parlamento, que no esto, porque hemos participado, hemos estado donde hemos podido y donde tenemos que estar. Entendemos que tenemos. Entonces, ahora, no se puede decir que hay un desorden por un plebiscito, cuando este país, su conciencia política y social está determinada por las grandes luchas de los plebiscitos, inclusive hasta en el tema de derechos humanos, ¿verdad? Porque hemos perdido, ganado y siempre se ha ido para adelante. Se han resuelto pocas cosas con los plebiscitos, pero condiciona el sistema político también. Entonces, y en este tema que es central, ¿verdad?, donde ha habido grandes manifestaciones en la región, que somos tan preocupados por la región, ¿verdad?, que en la Argentina la han eliminado, que en Chile dieron vuelta a ese país y fue uno de los factores que determinó también el triunfo del progresismo. ¡Es al revés! ¿Verdad? Que le metió una bruta crisis al gobierno. Bueno, hoy pasará otra cosa, no sé. En Francia ni hablar, o en otros países de Europa. Ahora Colombia empieza con el también. Tema también. Entonces, ¿pero por qué? Porque esto no es algo que lo inventamos acá, ¿verdad? Entonces, ante estos problemas, la necesidad es enfrentarlo. ¿Qué es lo estratégico, Fernando, en este tema? Porque hablamos de lo táctico, que estos dirigentes del PIT-CNT hablan de que las diferencias son tácticos. Y para dar una idea de qué es estrategia y cuál es la importancia del concepto, en esto de la seguridad social, ¿estamos hablando de algo estratégico? Y es estratégico la seguridad social por la importancia que tiene, ¿verdad? Uh-huh. Porque es una de las tres reformas que había planteado, ¿se acuerdan? El FMI, el banco, los bancos internacionales al Uruguay como compromiso. Esta era una. Y se pueden ver la prensa hace 2-3 años atrás, antes de que entrara este gobierno, que ya Mujica, creo que vivía Tabaré Vázquez también, los principales referentes del frente habían dicho para adelante, Astori, ¿no? Queremos estar, hay que reformar la cuestión. Y bueno, el correlato está hoy, prácticamente. Y el frente habla poco porque los que hablan no son mayoría, por decirlo de alguna forma, porque vos andás por el país. ¿Y cómo te da un 60%, un 50 y pico%? Y te da porque cuando le meten la mano en el bolsillo a los trabajadores, las AFAP, ya las cosas que se decían de las AFAP es algo que no tiene parangón en el robo del capital financiero contra los trabajadores, ¿no? Porque les tapa, los trabajadores no solo le sacan esos 1.200 millones anuales, creo que son, al BPS, sino que además le pagamos después a las AFAP para que hagan todo ese trabajo. Es una cosa que... Y arriba los trabajadores le dan una jubilación que no llega ni a los mínimos, ¿verdad? Entonces, es un negocio suculento. Ganan las públicas, las privadas... 20 millones una, 40 la otra. Es un plata. No hay negocio, no hay financiera más importante que el negocio de las AFAP. Entonces, es un tema que hay que verlo, porque no estamos hablando de 3 pesos. Y después nos dicen, no, hay que aguantar la educación, los maestros tienen que trabajar en verano. Se nota que nunca entraron en una escuela, porque eso el que dice eso es un analfabeto político, o un gran sinvergüenza que no quiero etiquetar a nadie, ¿no? Pero lo mismo con la educación. O sea, ahí es donde hay que invertir más, ¿verdad? En la educación, en la construcción de viviendas. Se están rajando la vivienda y nos están diciendo que hay vivienda entregada hace 4 años, todas hechas talco. Entonces, esas cosas, las cosas... Y nosotros vamos a seguir hablando de las cosas que están mal, porque si no, este país no se desarrolla. ¿Verdad? Te digo lo de la diferencia en el tema seguridad social entre lo táctico y lo estratégico, porque por otro lado, porque además se tiende a la confusión, porque vamos a decir, bueno, lo de AFAP lo vinculamos a una concepción estratégica, ¿no? Porque ayer sale Búsqueda con una entrevista a la secretaria general del PIT-CNT, que es de la corriente sindical Articulación, Elvia Pereira, de la Federación de Magisterio, que se pregunta, hablando de que están en contra de impulsar plebiscitos, que no es el momento, en fin, y dice, ¿qué pasa si sale la otra en cuanto a las propuestas que hay para plebiscito? La de ATCS, ahí el meollo son las AFAP. Está claro que su eliminación es una posición de principios para el PIT-CNT, la eliminación de las AFAP, pero es una aspiración de máxima. Vas dando pasos, no lo laudás de una vez, dice Elvia Pereira. Sí. Bueno, si es de principio, no es táctico, ¿o cómo sería la... Sí, es muy discutible que... Viste que cuando hay tanto principio, es porque no hay ninguno a veces, ¿no? acá el gran tema, si es de principio, deróguenlo. O sáquenlo, ¿verdad? En un momento. Porque además hay otro tema. Nunca ha habido tantas condiciones políticas como para derogar esta ley. Podemos discutirlo eso políticamente también. Ahora, yo creo que más que desorden o imposibilidad, va a traer una nueva situación, va a traer nuevas posibilidades. Porque si ya el solo hecho de pensar que esos 1.200 millones no van para, no saben ni para dónde terminan, y van a quedar para los trabajadores, van a quedar para los jubilados, se acaban los déficits. Porque no hablamos ni hemos hablado de los temas militares y de algunas otras cajas que son ahí que cuestan. Sí. Pero porque nos corren siempre con el déficit o con las bombas de humo o con lo otro. Pero escúchenme una cosa, acá lo que hay que resolver. El déficit, el presupuesto este, creo que andaba por los 500 millones de dólares, ¿no? El supuesto déficit, digamos. Y le estamos dando 1.200 a la AFAP, que no saben ni lo que hacen con ella. Entonces, ese es un meollo sobre el que hay que golpear y hay que explicarle a la gente cómo repercute en su vida, ¿verdad? Porque acá contra las jubilaciones hay planes desde larga data de liquidar, o por lo menos de podarlas. ¿Viste? Dejar un toquito y dice, no, hay jubilaciones. Sí, sí. Le sacaste el aguinaldo, le sacaste esto, le sacaste posibilidad. Entonces, el gran tema que están exigiendo los bancos a las políticas económicas que se están aplicando es eso. Entonces, no es que desorden, es que si vos estás planteando una nueva política económica o un nuevo... Bueno, acá se produce una gran contradicción entre si concertás con las AFAP o las liquidás. Porque ese es el gran tema. Concertás en el sentido de la política económica, porque no han explicado todo. Han puesto expertos, han puesto los mejores especialistas. Pero, señores, han habilitado una política que continúa con la línea de privatización. Entonces, yo creo que el tema de principio... Bueno, claro, ojalá. Cuando se dice... que cuando una posición se dice que es de principios, ¿qué quiere decir? Que no se negocia, que a eso no se renuncia. Claro, pero dice de principio, tampoco está claro ahí qué es lo que va a hacer con los principios, porque si es de principio... Dice, es una aspiración de máxima, vas dando pasos. Dice. Para derogarla. Sí. Sí, pero para ponérnosla no fue de máxima. La pusieron de un día para el otro. Claro. Y hay que ver quién la apoyó también. Porque en esto dimos un gran debate allá por fines de siglo pasado, 20 y pico. Sí, 96, por ahí. Entonces, acá las reformas neoliberales o de privatización no precisan procesos acumulativos, porque están ellos en el gobierno. Lo único que precisamos ir despacito somos nosotros. Ahora, despacito nos matan, ¿viste? En este tema hay condiciones para una reforma en serio. Y no es un gran cambio radical tampoco, porque no estamos pidiendo, ¿verdad? La nacionalización de la banca. Sí, o liquiden la propiedad privada. No, es apenas lo que están robando, porque esa es la verdad. A los jubilados y pensionistas. Sí, que es mucho. Sería unas nuevas posibilidades de mejorar la vida de los trabajadores también. ¿Que va a haber lío con el sistema financiero? Ah, sí, pero lío va a haber siempre. ¿Viste? Porque el día que... Si no hay lío. Pero vos querés hacer una reforma del crédito en este país, por ejemplo, para hacer algo como la gente, no para que te saquen las muelas cada vez que entras a un banco. Y bueno, ahí vas a tener un problema. Si tenés que apoyar a la pequeña producción o a la gente que está fundida o al agro, vas a tener un problema. Entonces, todos estos temas se han ido complicando. ¿Pero por qué? ¿Verdad? Porque acá hay que decirlo de alguna... Esta es una opinión del 26, ¿verdad? De larga data. porque ha habido una política de concertación en los grandes temas económicos y políticos del país, entre los viejos partidos tradicionales, o lo que es el gobierno de coalición hoy, y el Frente. Pero eso es, no se precisa, ¿viste?, ser grado 5 para darse cuenta, ¿verdad? No se precisa ir a la universidad y hacer 400 cursos, ¿verdad? Si mirás la política económica y mirás la impunidad, son los dos ejes, ¿verdad? Entonces, y si mirás la educación, ¿verdad?, porque hay que ver lo que está pasando en la educación también, o mirás la salud, pero mirás la educación nomás, ¿qué es lo que está pasando en la educación? Uh-huh. Lástima, ¿verdad? Porque estas políticas lo que intentan es liquidar el Estado, ¿verdad?, el viejo Estado, por decirlo de alguna forma, que tenía una aureola más democrática que lo actual. Porque ahora se encubre con la nueva dictadura, que lo dije el otro día y me quedaste mirando, Hernán, que fue la dictadura de los grandes medios y la dictadura digital, ¿verdad? Que vos quedás preso de un coso de esto, ¿verdad? Celular. Y después nadie lee nada, nadie sabe nada y hay que explicar todo de atrás para adelante 400 veces, igual nadie entiende nada. ¿Viste? Estoy un Tenemos poco que cerrar. No, pero no. Vos fíjate lo que está sucediendo en algunos países europeos, ¿sí?, que están dejando de lado esto en la educación. Exactamente. Para que volverá al viejo sistema. Y para que lean algo los gurises, ¿viste? Porque por lo menos que lean una vez por semana una hojita de un libro, ¿viste? Yo qué sé. Tenemos que cerrar, Fernando, estamos pasados. Gracias. Eso es parte de la táctica también, que se desarrolle la cabeza. Exacto. Eso o estratégico, sí, el desarrollo la la unidad dialéctica que vos decías. Gracias, Fernando Vázquez.